En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es miércoles 4 de septiembre de 2019. Aquí estamos un día más desde Teleelch en Radio Marca para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Hoy con una rueda de prensa muy... pues no sé cómo calificarla, pero vamos, que hay que prestarle mucha atención. El accionista mayoritario José Sepulcre, aprovechando el cierre de mercado y para despejar las dudas que han surgido a raíz de la irrupción de ese grupo inversor argentino que ha propiciado el fichaje del defensor Danilo Ortiz por el Elche, pues hoy ha dado todo tipo de explicaciones y se ha explicado. Por tanto, vamos a escucharlo atentamente esos casi 30 minutos que ha durado esa rueda de prensa para hacer balance de este mercado de fichajes que se cerró el lunes por la noche. El accionista mayoritario ha afirmado que todas las incorporaciones se han llevado a cabo a través de su sociedad Tenama Inversiones y que el grupo inversor argentino solo ha recomendado al jugador, que viene sin comisiones y con el salario mínimo de 80.000 euros. Sepulcre. El grupo inversor no ha puesto ningún dinero en el hecho. El dinero, todo el dinero se ha puesto este año por Tenama. Todo el dinero. Tenama, su empresa. Tenama, ya lo dije yo en la rueda de prensa, que me la he traído, porque es una cosa que no me acuerdo mucho, que el Elche tiene un proyecto a 4 años. Y en esos 4 años, el accionista mayoritario soy yo. Pero dije claramente que me gustaría contar con toda aquella gente que quisiera lo mismo que yo, que es lo mejor para el Elche. Y evidentemente hemos tenido contactos, por ejemplo, con empresarios locales y con gente de la zona, actuales accionistas del Elche. Todos han rechazado participar en el Elche o entrar en el Elche. Por las razones que sean, no me voy a meter. También hemos tenido contactos con otros grupos y con otra gente. Y tenemos relaciones con varios de ellos. Uno de ellos han sido estos señores. Y nos han ofrecido un central para que venga aquí a un precio muy cómodo. Si un central con un salario de 80.000 euros es una aportación económica tan importante, no lo entiendo. Después de haber puesto este año 7 millones de euros, 7 y medio, para poder aguantar la temporada y estar aquí con una plantilla que nos cuesta 5 millones más todos los gastos de este club, no creo que un central de 80.000 euros sea una moneda de cambio, ni sea una imposición, ni sea nada. Por tanto, Sepulcre asegura que todo el dinero lo ha puesto Tenama Inversiones, es decir, él como accionista mayoritario, y que ese grupo inversor argentino, encabezado por Cristian Bragarnik, solo ha aconsejado a el Elche Club de Fútbol a traer a este futbolista, que por cierto viene cedido y todavía no ha sido presentado, por el salario mínimo de segunda división, que son exactamente 81.000 euros, y que tampoco hay comisión de por medio. También ha asegurado que no se ha hecho ningún fichaje al margen de la dirección deportiva. Y sobre el límite salarial, que en un principio era de tan solo 3,3 millones de euros. El año pasado fue de 3,8. Pero a esos 3,3 ha habido que recortar gastos de la plantilla del licitano y las rescisiones de contrato de los Provencio, Collantes, Benja, Nando Quesada, etcétera, etcétera, por valor de 1,2. Es decir, que verdaderamente el presupuesto que la Liga le deja al Elche para hacer plantilla es 2.800.000 euros. Entonces Sepulcre lo que hace es hablar con la Liga y decirle qué hay que hacer para tener una plantilla que cueste al menos 5 millones. Y la Liga le dice depositar 3.400.000. Y eso es lo que hizo hace un par de semanas. Ahora mismo el presupuesto de la primera plantilla es de 5.083.000 euros. Es decir, de poco más de 1.200.000 más que el año pasado. Bueno, vamos a escuchar esa rueda de prensa, como digo, amplia, donde hay que prestar atención a los detalles y a los matices. Precisamente sobre eso va lo que vamos a preguntaros para ganaros cuatro entradas, dos dobles para el partido Elche-Lugo del próximo domingo, 6 de la tarde, en el Martínez Valero. José Antonio González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Hemos lanzado una pregunta en las redes sociales que exactamente qué es lo que dice. ¿Cómo valoras la gestión de José Sepulcre desde que se convirtiera en el accionista mayoritario del Elche Club de Fútbol? Como bien has dicho, Paco, queremos pulsar el sentir del aficionado franjiverde que escucha el programa, y por eso hemos lanzado a través de Twitter y de Facebook esa pregunta. Opinar y participar, en este caso, tiene previo porque también sorteamos pues dos entradas dobles entre todos los comentarios. En unos minutos empezamos a leer algunos de ellos y damos los ganadores. Perfecto, pues te esperamos. Gracias. Gracias, José Antonio. Bueno, pues hoy va a ser un monográfico del accionista mayoritario. No es demasiado habitual en los últimos tiempos, desde que es precisamente el máximo accionista del club el que se prodigue en ruedas de prensa o en entrevistas. La última la dio precisamente en esta casa en A Todo Gol al final de la temporada pasada, así que era buen momento. Además, una rueda de prensa que ha provocado él para dar todo tipo de explicaciones sobre el tema de los fichajes y sobre todo el último, que es el que ha generado controversia. Vamos a hacer una pausa, abrimos escaparates con nuestro patrocinador Grupo Serrano Automoción y todos nuestros colaboradores, porque ahora en este mes de septiembre hay unas ofertas increíbles, impresionantes, hay que aprovecharlas. Volvemos enseguida. Si te dicen que ese coche es como un golf. Si te dicen que ese coche es como un golf. Como un golf, ya lo sabes, como un golf, ya lo sabes. Como un golf, no es un golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. No soy una chica más, soy una crossover, amante de los crossovers de diseño, modernos, ecológicos, con detalles personalizados, fan de la tecnología y del bajo consumo. Soy amante del nuevo Saint John Tivoli, ahora desde 11.900 euros, nuevo Tivoli. I love it. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario Saint John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En la clínica del Dr. Soler, cuando pensamos en hacer la campaña de verano, se nos ocurrió que fueran nuestros pacientes los verdaderos protagonistas. La mejor decisión posible. La vida sin lentillas es mucho mejor. La vida sin gafas es mucho mejor. La mejor decisión posible. Aprovecha nuestro descuento de 150 euros más la consulta gratuita. Campaña de verano, yo con el Dr. Soler. ¿Nunca empezaste inglés porque...? Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende. Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque... Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no... Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrauto. Rano Automoción. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hoy estábamos muy pendientes a esa rueda de prensa que ha dado el accionista mayoritario para hacer un balance de la plantilla que se ha quedado. El presupuesto de la plantilla es de 5.083.000 euros. Iba a ser de 2.800.000, pero lógicamente a Nico Rodríguez no se le contrata para hacer una plantilla mucho más barata que la del año pasado. Por tanto, el accionista mayoritario tuvo que conversar con la Liga para hacerles ver que necesitaba ampliar ese presupuesto para hacer una plantilla algo mejor, al menos en teoría, que la del año pasado. Y la Liga le dijo que había que depositar 3.400.000 euros. De ese dinero, no solo se hace la plantilla por valor de 5.083.000, sino que además se pagan deudas, por eso hay que aprovisionar el 60% de lo que cuesta la plantilla, pues para pagar, por ejemplo, la deuda con Hacienda, que ahora el día 20 cumple otro plazo de 1 millón de euros, etc. El accionista mayoritario empezaba hablando precisamente de los números que han quedado tras el cierre de mercado. José Sepulcre. Sabéis que el Elche Club de Fútbol tiene una situación posconcursal con la deuda que tiene establecida y con una serie de compromisos. La Liga, en función, la Liga de Fútbol Profesional, en función de los ingresos que puedas tener, ingresos pues, por televisión, por abonos, por publicidad, por venta de jugadores y demás, y de las obligaciones que tengas, te establece un límite salarial. El límite salarial, en el caso del Elche, el límite salarial para la temporada 19-20 era de 3.300.000 euros. A los 3.700.000 euros tenemos que restar la plantilla del ilicitano más una serie de rescisiones que se han hecho este año que suponían unos 500.000 euros. Por lo tanto, teníamos un presupuesto total de 2.800.000 euros para confeccionar la plantilla. Tengo también que aclarar que en ese presupuesto se contempla los pagos, no te resta del límite salarial, pero sí que se computa para darte el presupuesto de 3.700.000 euros, 1.200.000 de jugadores que se rescindieron el año pasado y algunos de este año. Entendíamos que con 3.700.000 euros, que era el límite que nos daba la Liga, descontar los 500.000, era difícil hacer un equipo competitivo. Entonces hablamos con la Liga, hicimos una reunión con la Liga y dijimos que qué teníamos que hacer para poder llegar a un presupuesto de 5 millones de euros. Ese presupuesto de 5 millones de euros, la Liga nos dijo muy claramente que lo que teníamos que hacer era aportar 3 millones de euros. Esos 3 millones de euros eran en función de los parámetros que teníamos de abonos, de publicidad, de venta de jugadores. Como algunos de esos parámetros no se han cumplido, como en el caso de los abonos, la publicidad tampoco se ha cumplido, para poder tener un presupuesto total que tenemos en este momento de 5.083.000 euros, el depósito que hemos tenido que realizar en la Liga de Fútbol Profesional ha sido de 3.483.000 euros. Ese depósito se realiza en la Liga de Fútbol Profesional y se realiza de forma para convertirlo en capital social. A veces he oído en alguna noticia que estamos endeudando al club. El club no está endeudado. El club, para poder ser competitivo, hay que hacer un depósito en la Liga. Ese depósito es obligatorio para poder atender las necesidades del club. Y ese depósito se convierte en capital social. Por lo tanto, el Elche no tiene nada que preocuparse de ese depósito. Es un depósito que no es reclamable, es un depósito de capital social, como se ha hecho hasta ahora. Como los 4 millones que se han inyectado la temporada pasada para poder atender las necesidades del Elche Club de Fútbol. Esos 4 millones se depositaron en la Liga y de ahí se atendieron los pagos de Hacienda y demás necesidades que tenía el club. Este año, con esos 3.473.000, lo que aseguramos es que, por ejemplo, ahora el primer pago Hacienda, el día 20 de septiembre, de 1 millón de euros, pues se hará de ahí. Y el Elche seguirá con su tesorería y con su funcionamiento. Y estas son las cantidades extras que se han depositado por parte de Tenama en la Liga de Fútbol Profesional para poder atender la necesidad de tesorería y para poder llegar a un presupuesto de 5.083.000 euros, que consideramos que era un presupuesto que por lo menos nos permitía tener más garantías para competir esta temporada. Por tanto, repasamos rápidamente las cantidades y los números por si no os han quedado claro. la Liga, según los parámetros de deuda que tiene el club, que está saliendo un concurso de acreedores, más lo que deuda privilegiada, ordinaria, más ingresos que tiene, que por cierto ha subido un 7% los ingresos de televisión, no está mal. Bueno, pues el club entiende que va a tener más que el año pasado, mayor presupuesto para la plantilla, el año pasado tuvo 3,8 y la Liga dice que no, 3,3. Además, descontando lo que cuesta la plantilla del filial y el 1.200.000 que el club ha tenido que pagar en rescisiones a todos los que jugaban cedidos y que, menos Claudio Medina, ninguno ha seguido, rebaja ese cómputo, no rebaja 1.200.000, rebaja 500.000, porque lógicamente también ha habido ingresos, y deja el tope de la plantilla del Elche que tiene que costar 2.800, es decir, un millón menos que el año pasado, que ya fue el segundo presupuesto más bajo. Porque el Elche todavía está en categoría C para la Liga, de los que todavía tienen muchas deudas. El año que viene seguramente se habrá casi liquidado lo de Hacienda, estará saliendo del concurso, bueno, ya ha salido, pero habrá pagado más deuda y tendrá una categoría superior, es decir, tendrá un tope salarial mayor. Ahora no lo tiene. Hablaron con la Liga les dijo que para llegar a una plantilla de 5 millones tenían que poner 3. Bueno, pues han puesto 3.483 y ahora la plantilla del Elche cuesta 5.083.000 euros. Es decir, poco más de 1.200.000 euros más que la plantilla que arrancó el año pasado en verano. Deja también claro que este dinero en ampliaciones que Sepulcre se ha gastado en menos de un año, 4 millones la temporada pasada, en tres ampliaciones, más los 3,5, 3.483 de esta, suman 7 millones y medio, eso se va a computar en capital social, con lo que él va a tener, bueno, cada vez un mayor poder accionarial. Pero bueno, desde el momento que tienes ya el 51, pues ya tienes el control absoluto. Él tiene ya más del 70%. Deja claro también que el club, que estas ampliaciones de capital, estas aportaciones, estos depósitos, no son deuda, son, en este caso, cantidades que luego se convierten en capital social y que, como digo, a él le darán todavía mayor poder. Bueno, yo creo que es el mismo a partir de que tienes el 51%. Y que de este dinero que la Liga te hace depositar, 3.400.000, de ahí saldrá, entre otros, el pago privilegiado de la deuda de Hacienda, que ahora el 20 de septiembre es de 1 millón de euros. Vamos al asunto más controvertido. El tema del fichaje de Danilo. ¿Qué ha supuesto? ¿Quién pone el dinero? ¿De dónde viene? Bueno, habla Sepulcre. Ha sido todo lo que hemos económicamente supone la Liga que se ha confeccionado. La Liga se ha confeccionado por parte de la dirección deportiva. Ha habido jugadores por parte de la dirección deportiva y del técnico donde se consideraba que no era, que era mejor que no continuaran en el club porque no iban a contar con ellos y poder tener fichas libres y menos obligaciones económicas. Unos han salido de este club, otros continúan ligados a este club, pero están cedidos y otros se han rescindido. Y se ha traído a jugadores que se han considerado que eran necesarios para competir en esta segunda división. El último fichaje parece que ha despertado mucha polémica. Estábamos ya con el límite prácticamente agotado y a última hora nos surge la posibilidad, que nos traspasan unos amigos nuestros, unos conocidos nuestros, la posibilidad de un central que viene por el mínimo coste, por el salario mínimo, sin comisiones y sin representantes y sin nada. Era una forma de poder meter un central zurdo al precio más bajo razonable que teníamos y eso es lo que ocurrió. Pero todos los jugadores han sido, y toda la plantilla se ha cocinado por la dirección deportiva, bajo la supervisión de la dirección deportiva, y todos los jugadores son conocidos por ellos y vistos por ellos. También ha participado en la confección, evidentemente, en la relación entre el director deportivo y el entrenador, porque evidentemente el entrenador pues, también se habla con él. Pero el trabajo lo ha llevado, como digo yo, desde prácticamente todo el mes de mayo, desde que se incorporaron la dirección deportiva. Y esta es la situación que tenemos a día de hoy. Tenemos jugadores profesionales y tenemos... Bueno, esta era la respuesta que evidentemente no acababa de convencer, porque a mí al menos me cuesta creer que un empresario, Cristian Bragarnik, el nombre que además adelantó nuestro compañero Montserrat Hernández de Onda Cero, que además es uno de los agentes de futbolistas más importantes de Argentina y sudamericanos, a mí particularmente, es una opinión personal, me cuesta creer que simplemente te lo deje, te lo ceda sin a coste cero, cuando él es representante de jugadores y vive de eso. Pero bueno, es mi impresión. Y por ello había que indagar y preguntarle si de verdad este grupo Inpersona, encabezado por el tal Cristian, no se había hecho cargo de este futbolista, no había puesto él los 200.000 euros y eso, ¿qué podría suponer para el club si le hipotecaba de alguna manera? Y esta era la respuesta de Sepulcre. El grupo inversor no ha puesto ningún dinero en el Elche. El dinero, todo el dinero se ha puesto este año por Tenama. Todo el dinero. Tenama, ya lo dije yo en la rueda de prensa, que me la he traído, porque es una cosa que no me acuerdo mucho, que el Elche tiene un proyecto de 4 años. Y en esos 4 años, el accionista mayoritario soy yo. Pero dije claramente que me gustaría contar con toda aquella gente que quisiera lo mismo que yo, que es lo mejor para el Elche. Y evidentemente hemos tenido contactos, por ejemplo, con empresarios locales y con gente de la zona, actuales accionistas del Elche. Todos han rechazado participar en el Elche o entrar en el Elche. Por las razones que sean, no me voy a meter. También hemos tenido contactos con otros grupos y con otra gente. Y tenemos relaciones con varios de ellos. Uno de ellos han sido estos señores. Y nos han ofrecido un central para que venga aquí a un precio muy cómodo. Si un central con un salario de 80.000 euros es una aportación económica tan importante, no lo entiendo. Después de haber puesto este año 7 millones de euros, 7 y medio, para poder aguantar la temporada y estar aquí con una plantilla que nos cuesta 5 millones más todos los gastos de este club, no creo que un central de 80.000 euros sea una moneda de cambio, ni sea una imposición, ni sea nada. A ver, sí, evidentemente, si esto es verdad, claro que no es ningún problema. Primero, tú eres el dueño del club, es el que estás poniendo, y has puesto ya 7 millones y medio de euros en solo un año, o en menos de un año, y si no quieres poner más y te ofrecen esta posibilidad, es muy lícito, y además es normal. Lo que pasa es que como ya Sepulcre en su anterior etapa se asoció con socios de dudosa reputación que salieron bastante rana, pues uno no acaba de fiarse. Y se le insistía en el tema de si el inversor argentino, el señor Cristian Grabarnik, si no hay un acuerdo con él de presente y de futuro para entrar en el club. Un tema de un jugador. Es un tema de un jugador que les conocemos, sí, que tenemos relación con ellos, sí, como también tenemos con otros grupos. Que a lo mejor podemos llegar algún día a un acuerdo con ellos o con otros grupos o con otro grupo. Bien, si es interesante para el Elche, es bueno para el Elche y va a aportar, porque hay una cosa que también dije en esto, que el Elche tiene que cambiar. Y tenía que cambiar desde el punto de vista, es que lo quiero recordar, porque tengo aquí la rueda de prensa, cosa muy rara, pero la suelo tener, que hay que dotar al Elche de medios personales y técnicos para la mayor eficacia del club. Entre los personal y técnicos está el poder disponer de más recursos económicos también. 7 millones que este año creo que es un esfuerzo importantísimo para mí, por lo menos importante, no sé si para todos no es, pero para mí es muy importante realizado. Ojalá hubiera habido más gente que la mía hubiera puesto otros 7 millones. En vez de tener un presupuesto de 5, pues teníamos un presupuesto pues de 8 o de 9. Sería mucho mejor para el Elche, pero no ha habido nadie. Así que nosotros tenemos que ver la forma de dotar a Elche de mejores medios, de cancelar la deuda concursal que existe, que tiene, que nos queda muy poco, porque de 9 millones de euros que se debió a Hacienda hace prácticamente 2 años, en este momento estamos en 4, se va a pagar 1 millón ahora en septiembre, vamos a estar en 3, en el momento que tengamos deuda concursal, nuestro tratamiento en la Liga será distinto y ya no será el incremento de presupuesto de 1 a 2,2, sino pues será a lo mejor de 1-1 o de 1-1.5. Entonces será mucho mejor y tenemos más medios económicos para poder afrontar el Elche con mayores garantías y hacer un equipo más competitivo. Y eso es lo único que me mueve a hacer estas cosas. No me mueve ningún interés personal de nada, porque a mí lo que me interesa es que el Elche funcione. A mí y a todos los aficionados y a vosotros. Y cuanto más medios tenga el Elche, mucho mejor. En eso tiene toda la razón. Yo creo que aquí todos tenemos un nexo común. Lo mejor para el Elche. Lo mejor para el Elche, deportiva y económica e institucionalmente. Y si económicamente no se puede aspirar a más, pues se dice y se puede entender. Lo que no hay que cometer son errores del pasado, de abrazarse a personajes de dudosa reputación, hay que estar muy seguro de lo que entra en el Elche. ¿Que esta es una situación diferente? Sí. Entonces era el presidente y no era accionista. O tenía muchas menos acciones que ahora. Ahora, para hacerle sombra a Sepulcre, ya tienes que comprarle acciones. Bueno, al club y sobre todo a él, que tiene más de ya un 70%. Pero, sobre todo eso, evitar el cometer errores del pasado. Y en este sentido se le preguntaba por el tal Christian Bragarnik, el que ha, según él, aconsejado, ha cedido o ha dicho que este futbolista se podía aprovechar por el precio básico del salario mínimo de segunda división. Se le preguntaba si esta persona le inspira confianza a Sepulcre. Christian no ha dicho en el 18 que ese grupo inversor, que está Christian Bragarnik ahí, no le aconsejó este jugador, no lo ha traído, porque lo lleva a mí, trae un jugador, un representante que viene con una comisión, pero no alguien que te aconseja a un jugador y ya está. Pero Christian Bragarnik, si lo conocéis vosotros, suele tener que hacer mejor que yo, porque he visto que habéis sacado mucha información en los medios de comunicación, pero bueno. Bueno, pues mira, pues ya hago algo. ¿Está bien? Sí, pero ¿qué tal? ¿Qué tipo es? ¿Me inspira confianza, presidente? A mí me inspira confianza todas aquellas personas que vienen a este club con ganas de aportar y que conocen de qué estamos hablando. Y todas aquellas personas que vienen a este club no para especular, sino para estar en el club y hacerlo más fuerte y más grande. Eso es lo que me inspira confianza. Se le insistía con el inversor argentino, Bragarnik, si va a entrar en el Elche. En absoluto que Bragarnik va a estar en el Elche. O sea, no poner en mi boca palabras que lo he dicho yo. Yo he dicho cualquier persona que tenga que venir aquí el día de mañana, que pueda venir a apoyar el Elche y ayudarnos a hacer un Elche más grande, tendrá que venir aquí a ponerse a nuestro lado y a ponerse a la misma altura que nosotros. Y si hemos puesto aquí dinero, tendrán que poner aquí dinero. Y si tenemos que poner juntos más para hacer este club fuerte, pues lo haremos. Y ya está. No estamos hablando de ningún representante que viene a meter un jugador. Estamos hablando de gente que si viene, estos señores o los que sean, vienen a participar en el capital social de Tenama y a participar para apoyar a Elche, ni más ni menos. Y el único objetivo es conseguir que Elche tenga un presupuesto que ojalá en vez de 5.000 lo hubiéramos tenido de 8.500. Eso es lo que a mí me hubiera gustado. Y a mí y a todos. Y es lo que queremos conseguir. Y si vamos a poner tantas trabas para conseguir esto, no me lo puedo explicar. Se le seguía insistiendo con el tema del inversor argentino y él seguía afirmando que solo lo ha ofrecido. ¿Y si son otros? ¿Y si son otros, qué pasa? ¿No? ¿Este señor qué? Está obligado a la operación de Danilo, pero tiene la corona y comisión por la operación de Danilo. Entonces, que ha llegado a las manos, no. Que a última hora nos ofrecieron un jugador que podía venir aquí a un precio muy barato. Pero que lo ofrecieron, no, que nos dijeron que podía venir. Como le puedo preguntar a él, como le puedo preguntar a otros, por un jugador que le hacía falta, por un central que queríamos, y ya está. Y así me dices a mí que el coste reputacional. A mí, un jugador está ligado cuando alguien viene y después te pasa una comisión del 7, el 5 o el 10%. Ese es un jugador que está ligado a un representante. Este jugador no está representado por nadie. Ha venido, ha firmado su contrato y se acabó. Ya habría por el coste mínimo se acabó, entonces no sé dónde está el problema de un jugador que llega. Bueno. Y también se le preguntaba quién o quiénes forman la sociedad Tenama Inversiones, que es la que está representada en el nuevo Consejo de Administración y que representa al accionista mayoritario, que es él, José Sepulcre. Tenama está formada por Antonio Recomore y por mí. Tenama, como sí, no tiene recursos, porque es una sociedad formada para ostentar las acciones de leche. El dinero de Tenama sale de una sociedad mía personal, que no voy a decir el nombre, y es la que dota de dinero a Tenama. Y Tenama es la que hace las aportaciones. Tenama tiene una deuda con esta sociedad mía, que ya veremos, me da igual, también es sociedad mía Tenama, que es una deuda de un socio del grupo. Y no voy a decir nada más, me molesta tener que decir estos temas personales, que no tendría por qué, pero no me importa decirlo, porque al final es lo que hay. Y incluso lo he traído, aquí están todas estas referencias hechas desde mi sociedad a Tenama y de Tenama a la Liga de Fútbol Profesional. Es decir, que eso es lo que hay. Que el día de mañana hay alguien más, pues encantado, tendrá que ponerse a mi lado. Y si hemos puesto tanto, pues tengo que poner lo mismo. Ya está. También se le preguntaba al accionista mayoritario, a José Sepulcre, él por qué con ese tope salarial que se ha conseguido gracias a esa aportación importante de 3.400.000, que ha elevado el tope de 2.800.000 a 5.083.000 euros, ¿por qué con ese tope salarial solo se ha podido inscribir a 19 jugadores profesionales? Bueno, la respuesta suya ahora la escuchamos, digo yo, y será de sentido común, que porque habrá muchos que cobran más dinero. Si los hubieran contratado todos de 80.000 euros como a Danilo, 19 no, te caben 29. Pero claro, si hay jugadores de 300.000 euros, pues ya te caben menos. Pero bueno, vamos a escuchar contestar a Sepulcre de por qué con esos 5.083.000 que a cierre de mercado vale la plantilla del Elche, solo se han podido inscribir 19 jugadores profesionales. Salarial, a ti te sorprende, a mí también, te voy a decir la verdad, pero te voy a decir por qué me sorprende el nivel salarial. Porque el año pasado teníamos un presupuesto, no eran de tanto, creo que eran 3,2. Yo creo que el año pasado se hicieron también algo pues, para tratar de encajar jugadores. O sea, los jugadores que teníamos hubo que encajarlos. Forma de encajarlos, por ejemplo, fue pues, reduciendo el salario de ese año y pasándolo más a este año. Es una forma de encajar, cuando tienes una plantilla y tienes que encajarla, pues pasas cargos de esa temporada a la siguiente y ya veremos qué pasa a la siguiente. Eso se hace aquí y en todos los sitios del mundo, ¿vale? Yo también me digo, me sorprende, porque el año pasado se pagaron, como consecuencia de la venta de Sori, se pagaron prácticamente un millón y medio de Hacienda. Por lo tanto, se nos redujo la deuda con Hacienda. Este año los derechos de televisión se han incrementado un 7%. Entonces, también es verdad que pensamos que con esa reducción de la deuda con Hacienda de 750.000 este año, más el incremento de derechos de televisión, podríamos tener, no era tan optimista, pero pensaba que 4,2. Y con un poquito más de esfuerzo, pues 5,5 y medio. Bueno, pero nos sorprendió que fueran 3,3. Pero bueno, es que los criterios de la Liga son los criterios de la Liga y están siendo para todos igual. Todos los clubes han tenido este año sus problemas de inscripción y sus depósitos. Entonces te computan 2 años. Te computan la media de 2 años. Tú el endeudamiento con Hacienda que te deje pagar este año, que te lo ha llevado al año siguiente, como te computan los dos, al final el endeudamiento es el mismo. Si no te lo llevas al año que quieres, te computan 2, pues el año 3, como se llama aquí, será 0. Entonces sí que bajarías, pero este año no te ha servido. Te sirve para tener más tesorería este año, pero no a la hora del límite salarial. Y bueno, eso es lo que nos encontramos con la Liga. Todos los clubes le han dado sus presupuestos y lo que hemos hecho para poder subir de la cantidad que teníamos a 5 millones, 5,100 prácticamente, pues ha sido depositado 3.480.000, prácticamente 3 millones y medio de euros. Que están depositados en la Liga y de ahí se irá procediendo al pago de las obligaciones que tiene Elche. Y se hará ampliación de capital como consecuencia para ir pagando las obligaciones de Elche. Ahí están casi todas. Aún nos faltan algunas respuestas, pero vamos, he procurado poner las más importantes y sus respuestas más importantes. Es cierto que la verdad es que ha dado muchísimos datos, sobre todo de números. Yo no sé si han dejado a todos contentos o satisfechos o han conseguido que la curiosidad de muchos quede resuelta. Pero bueno, vamos a escuchar a José Antonio González porque recordamos que hemos hecho una encuesta para optar a estas 4 entradas, 2 dobles para el partido Elche-Lugo. José Antonio, buenas de nuevo. Buenas, Paco. Recordamos la pregunta que hemos hecho. Sí, ¿cómo valoras la gestión de José Sepulcre desde que se convirtiera en el accionista mayoritario del Elche Club de Fútbol? Tenemos opiniones para todos los gustos. Muchos se centran en valorar el nuevo proyecto de este Elche para la temporada 2019-2020. Por ejemplo, Iván comenta, de momento me parece una gestión correcta, ya que se ha planificado una plantilla respetando el presupuesto y con proyección todavía es pronto de valorar, pero aspira a luchar a una planta en lo alto de la tabla. Antonio dice, ha sido el único que ha puesto dinero en el Elche y lo que hay que hacer es apoyarlo en lo que haga, menos crítica de los voceros y más apoyo. Miguel opina, a priori los fichajes no están encajando salvo en Fulu y Fidel, a mi parecer, pero con el paso de los partidos se verá hasta dónde puede llegar este equipo. Javier dice, muy bien, el único empresario del Elche con lo que hay que tener para hacer a un Elche grande. Ya lo hizo una vez y lo volverá a hacer. Fuimos grandes y lo volveremos a ser. Por ejemplo, Domingo nos señala, si no olvidamos el pasado, nunca volverá a ser grande el Elche. Ahora parece que lo está haciendo bien. José Antonio indica, pues es el único que da la cara por y para el Elche, pues donde están los que dicen que quieren al Elche. Laura, sin embargo, comenta, ha vuelto como el salvador del club y va a ser un milagro si no se sufre para mantenernos en segunda división. Cristian nos dice, dice, para mi gusto ha faltado algún fichaje ilusionante, no se ha mejorado casi el equipo. Y Diego Velázquez expone, tendremos que esperar a final de temporada, pero de momento muy mal comienzo para un equipo que se supone que tiene que estar arriba y unos fichajes que no cuajan. Y lo que es peor, arriba no hay pólvora y no se ha fichado a nadie en esa posición, así que mucho me temo que este año sufriendo para llegar a los 50 puntos. Te leo el último, Paco. Luis señala, me parece que tampoco se puede hacer mucho más mientras al Elche se le imponga el límite presupuestario. Sepulcre es, en definitiva, quien está aportando el capital. Habrá que ver si los resultados deportivos acompañan y el equipo responde para poder competir. Así que, como ves, Paco, hay muchos que reconocen y valoran que Sepulcre es el único empresario que está poniendo dinero y otros, sin embargo, marcados sobre todo por la mala gestión del pasado, pues no confían del todo en su nuevo proyecto. Hombre, a ver, hay datos objetivos que es el único que está aportando, está claro. Lleva, sobre todo en los últimos tiempos, en el último año, 7,5 millones, que se dice pronto. Es una cantidad muy, muy, muy importante y muy considerable. Otra cosa es que siga arrastrando, pues evidentemente, el recuerdo del pasado. Aunque evidentemente no fue el único culpable, pero está claro que eso yo creo que está en periodo de intentar ir recuperando parte de ese prestigio. Pero como en todo, el prestigio se recupera si la bola entra. Si al final el Elche empieza a jugar bien, empieza a ganar partidos, acaba mejor que el año pasado o incluso juega el playoff y está arriba, pues la gestión lógicamente será buena. Si no, será una mala gestión. Está por ver. La verdad es que hoy por hoy no podemos hacer un juicio porque sería equivocarnos. Yo creo que habrá que hacerlo cuando llevemos 2 meses de competición y aún así podremos equivocarnos seguro porque hay veces que se empieza muy bien la liga, la primera vuelta y acabas fatal o al contrario. El Elche siempre ha sido una montaña rusa en ese sentido. Bueno, de todos los que han participado en las redes sociales, ¿hay ganadores? Tenemos ganador en Facebook, Raúl Castelló y David Rosón, cuya cuenta concretamente de Twitter es @rosón82. Así que son los premiados con esas entradas dobles para poder disfrutar el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde en el Martínez Valero de ese Elche Lugo de la jornada número 4. Los premiados pueden pasar a recoger sus entradas de jueves a viernes. Bueno, le quedan 2 días en horario de oficina de 9 a 2 por aquí, por las instalaciones de Telel frente a la Basílica de Santa María. Así que enhorabuena a los premiados y muchas gracias a todos por participar. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Pues nosotros vamos a poner ya el punto final. Mañana volveremos con toda la información deportiva. Ya mañana hay que hablar de ese partido Elche-Lugo. Y, por cierto, la plantilla ha tenido una jornada lúdica. Se han ido hasta la localidad murciana de Blanca para, en el club de piragüismo de esa localidad, bueno, pues desconectar de la monotonía del día a día, el despejar la mente y el llegar en las mejores condiciones al partido del próximo domingo frente al Lugo. Por cierto, os recuerdo los partidos que ya tienen fecha, porque conocemos ya hasta la jornada 7. Recordamos, este domingo, jornada número 4, el Elche juega a las 6 de la tarde frente al Lugo. La semana que viene juega en Oviedo el Elche a las 4 de la tarde, recuerdo el domingo 15 de septiembre. Luego hay jornada intersemanal, es decir, el jueves, porque la jornada empieza martes, se juega martes, miércoles y jueves, pues el Elche juega el último día, el jueves 19 de septiembre en el Martínez Valero a las 7, Elche-Tenerife. Y 3 días después, la jornada número 7, el Elche viaja a Soria para enfrentarse el domingo 22 de septiembre al Numancia a las 6 de la tarde. Por tanto, ya tenemos horarios de hasta la 7ª jornada. Lo dicho, feliz tarde. Gracias un millón, como siempre, por estar ahí. Mañana más, aquí, a la 1:20, en Elche en Punta. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.